a la merced de la vida. Quisiera estar contigo, siempre mi amor, amarte hasta la muerte será mi vida. Contigo, siempre te amo, amarte hasta la muerte será mi vida. Quisiera estar contigo, siempre te amo, amarte hasta la muerte será mi vida. Si tú te vas, mi corazón te esperará. Quiero estar contigo, siempre te amo, amarte hasta la muerte será mi vida. Y quiero estar contigo, siempre te amo, amarte hasta la muerte será mi vida. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Si tú te vas, me hará falta tus besos, tu sonrisa, la forma en que tú sabes amarme, amor. Dejaste mi alma por otro querer, soy arrepentida de tu querer. Dejaste mi alma por otro querer, soy arrepentida de tu querer. No te diste cuenta cuánto yo te amé, cuánto yo he sufrido solo por tu amor. No te diste cuenta cuánto yo te amé, cuánto yo he sufrido solo por tu amor.

lluvia de estrellas cayó sobre ella, porque entre las flores era la más bella. Lluvia de estrellas cayó sobre ella, porque entre las flores era la más bella. Ay, qué pena, penita pena, cómo era tan linda todo Mayona. Ay, qué pena, penita pena, cómo era tan linda todo. Y todo el daño que yo hice ya lo pagué. También jugaron con mi corazón. Ay, ay, ay, ay, me traicionaron sin compasión. Es bonito engañar, pero que a ti te engañen si causa dolor. Ay, ay, ay, ay, me traicionaron sin compasión. Es bonito engañar, pero que a ti te engañen si causa dolor. Ay, cómo te hice sufrir, perdóname. Y con el tiempo si uno cambia y madura, no vuelve a cometer esa misma locura. Y con el tiempo si uno cambia y madura, no vuelve a cometer esa misma locura. Porque es muy fácil, porque es muy fácil caer de un querer. Porque es muy fácil, porque es muy fácil caer. Otra vez. Me ilusioné de un amor muy sensible. Se burlaba en mi cara, me daba las sobras de su miserable. Me ilusioné de un amor muy sensible. Se burlaba en mi cara, me daba las sobras de su miserable. Porque es muy fácil. Porque es muy fácil. Estamos presentando Cumba Ecuador. Ya llegó Semana Santa, ya llegó Semana Santa, Manuco, ¿qué tienes tú? Ya llegó Semana Santa, ya llegó Semana Santa, Manuco, ¿qué tienes tú? Manuco, ¿qué andas haciendo todas las noches? Manuco, ¿qué andas haciendo todas las noches? La noche mala noche ando y el día, ¿qué tienes tú? La noche mala noche ando y el día, ¿qué tienes tú? Allá se ve como salir a la bomba, allá se ve pues resultado.

porque en la vida yo no he podido olvidar, yo no he podido olvidar, yo no he podido olvidar. Hoy después de tanto tiempo, te ha cruzado en mi camino. Quisiera ver. Apartarla de mi ser. Se dice que nuestro amor es un amor prohibido, que es un amor inmerecido. Pero está aquí mi corazón, que no se echa al olvido. Solo critican sin pensar que soy dolido. Se dice que nuestro amor es un amor prohibido, y no me puedo. Que no es fácil que en mi pecho te ha metido. Ecuador es presentado por Rubén Congo. Samba bella,

los momentos que vivimos, pero muchas veces tú las tengo bien ocupadas. No puedo olvidar los momentos que vivimos, pero muchas aventuras tengo que ocupar. No puedo olvidar los momentos que vivimos, pero muchas aventuras tengo que ocupar. Aventuras que con él compartí. No puedo olvidar los momentos que vivimos, pero muchas aventuras que con él compartí. No puedo olvidar los momentos que vivimos, pero muchas aventuras que con él compartí. No puedo olvidar los momentos que vivimos, pero muchas aventuras que con él compartí. Estés donde estés, se te escucha mi canción. Y todo lo que escuchas en ella es lo que todos quienes fuimos tus compañeros sentimos dentro de nuestros corazones. Te queremos y te queremos por siempre. Para ti es. Verdad que te queremos, que no te olvidaremos y que tú estarás en nuestros corazones para siempre. Verdad que te queremos, que no te olvidaremos y que tú estarás en corazones para siempre. Verdad que te queremos, que no te olvidaremos y que tú estarás en nuestros corazones para siempre. Verdad que te queremos, que no te olvidaremos y que tú estarás en nuestros corazones para siempre. Verdad que te queremos, que no te olvidaremos y que tú estarás en nuestros corazones para siempre. Verdad que te queremos. Dejaste mi alma por otro querer, soy arrepentida si quieres. Dejaste mi alma por otro querer, soy arrepentida si quieres. No te diste cuenta cuánto yo te amé, cuánto yo he sufrido solo por tu amor. No te diste cuenta cuánto yo te amé, cuánto yo he sufrido solo por tu amor. Ahora tengo tu amor, ya me olvidé de ti, ahora quiero vivir,

este corazón no quiso tuntú. Este corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacilo. Porque me enseñé que ibas a llegar. Cuando te metes te pierdo la razón. Y cuando tú vales yo te doy el son. Y cuando se envío te quiero besar. Y cuando caminas te puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Ya no imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.